desde Coligüés 1130, Barrio Lera, y en 90.3 MHz transmite FM Gente de Radio, Bariloche, Patagonia, Argentina. Rajen del Cielo. Informativo Farco. Hola Argentina, saludos otra vez, bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país, la segunda edición de hoy, viernes 20 de julio de 2018. El hijo de Jorge Julio López aseguró que no hay avances ni perspectivas de saber qué fue lo que pasó con su padre a casi 12 años de la desaparición forzada en democracia del sobreviviente de la dictadura. Su hijo Rubén fue entrevistado por nuestros compañeros de Radio La Mosquitera de Mendoza y así se expresaba. Lamentablemente no hay avances y no hay perspectiva de que esto en algún momento alguien pueda determinar qué fue que pasó o quién fueron los perpetradores de esta situación. Lamentablemente es así y una vez hasta, no te digo que me da vergüenza no poder contarle, pero me da realmente mucha angustia porque quien les habla o cualquier integrante de mi familia lo que más quiere es primero saberlo nosotros y después poderlo contar al público, porque es un tema público y lamentablemente no podemos hacerlo. Rubén López también criticó el accionar de la justicia, tanto en el caso de su padre como en hechos recientes, como por ejemplo los que tuvieron como víctima a jóvenes como Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. La justicia no investiga, no determina. En el caso de Santiago, en el caso de Rafael también, hay muchos indicios, hay muchas pistas y hay muchas pruebas que determinan que las fuerzas federales fueron partícipes en la desaparición forzada seguida a muerte de Santiago y en el asesinato de Rafael Nahuel. Y no sabemos qué está esperando para accionar. No entendemos. Ese es el drama. Yo no, estas cuestiones nunca las hablé con Sergio, nunca le pregunto, porque me parece que no corresponde que yo lo haga. Pero entiendo que de la misma manera que él reclama, tenemos que reclamar atrás. Nosotros, la justicia tiene pruebas para saber y condenar a aquellos que fueron partícipes en la desaparición de Santiago. Y la justicia también tiene pruebas para condenar a los asesinos de Rafael Nahuel. ¿Qué está esperando? Jorge Julio López fue detenido desaparecido durante la última dictadura, pasó por varios centros de tortura de la zona de La Plata y logró sobrevivir y atestiguar en el juicio en el que fue condenado por primera vez el represor Miguel Echecolás en el año 2006. Está desaparecido Jorge Julio López desde el 18 de septiembre de ese año, horas antes del veredicto. Los organismos de derechos humanos siempre apuntaron a grupos activos de la dictadura vinculados a Echecolás y a la policía bonaerense. Sin embargo, la justicia no avanzó, no hay detenidos y el caso está en la impunidad, con Jorge Julio López desaparecido hace casi 12 años. Familiares de los tripulantes del Ara San Juan cumplen 23 días encadenados y encadenadas en la Plaza de Mayo. Ayer, además del frío, debieron soportar la lluvia y dos mujeres fueron hospitalizadas porque se les cayó en la cabeza uno de los caños de las carpas. Con respecto al pedido que están realizando para que se contrate una empresa para la búsqueda del submarino, Yolanda Mendiola, la mamá del cabo Leandro Fabián Cisneros, contó que se avanzó en los pliegos para la licitación, pero que sigue faltando la firma del jefe de gabinete Marcos Peña para asignar una partida del presupuesto. Así se lo contaba nuestro compañero Mario Sadras de Radio Gráfica. Ahora hay que ver las empresas que van a aceptar esto del pliego, porque es al resultado. Tienen que encontrar el submarino para cobrar. Ellos tienen que hacerse cargo de todos los gastos. Es la primera vez que se hace este tipo de contratación. Según la mayoría de las empresas, esto es nuevo para ellos y algunas no están acostumbradas. O sea que las que van a aceptar son las que van a quedar y en eso va a trabajar la Armada y los familiares. Lo único que nosotros le hemos pedido ahí a la Armada y también salimos a los medios a pedir que por favor, Marcos Peña tiene que firmar esto de la adjudicación presupuestaria, y también el ministro de Defensa, tenemos entendido, porque de qué vale que la empresa presente, que ya aceptó, presenta todos los papeles, si la firma esta no la tenemos, entonces esto atrasaría en días, en 20 días o en 30, porque tenemos que tener esa firma. Eso es lo que le hemos dicho también a la Armada, que por favor acelere lo de la firma de Marcos Peña y el ministro Aguad para la adjudicación presupuestaria. Síguenos en Twitter, @FarcoArgentina. Vamos ahora a Corrientes, porque allí continúa el juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en la yerbatera Las Marías. El informe desde FM La Chicharra de Goya. Según lo dispuesto por el Tribunal Oral Federal de Corrientes, el lunes 2 de julio inició el juicio denominado Las Marías, con las testimoniales tomadas en la ciudad de Gobernador Virasoro ante el tribunal compuesto por los jueces Víctor Alonso, Lucrecia Rojas y Fermín Ceroleni. La continuidad del proceso se desarrolló en la capital correntina desde el martes 10 de julio en la sede del Tribunal Oral Federal, con fuerte despliegue de seguridad y acompañamiento de las organizaciones de derechos humanos. El único imputado por una sola víctima es el militar retirado Torres Queirel, dueño de la estancia María Leida, donde fuera secuestrado y desaparecido el obrero Marcelo Peralta en junio del 77. Unos 20 testigos prestaron testimonio en los 3 días que duró la audiencia en dicha localidad. Juan Manuel Gómez, y yo era delegado del sindicato, entonces por eso me tomaron. Picanas, patadas, trompadas, colgados los brazos, encadenado, andaba todo encadenado, éramos 9, todo con cadena de cuero, así uno al lado del otro, solo el calzoncillo y nada más, que tiempo frío. ¿Y usted es el único, digamos, sobreviviente preso, digamos, que está hoy acá presente? Acá, sí. Cabe recordar que de la causa fue desestimado su implicación el dueño del establecimiento Las Marías, Adolfo Navaja Artaza, señalado como principal acusado por las organizaciones de derechos humanos por su responsabilidad directa como dueño del establecimiento Las Marías y como funcionario del más feroz, atroz proceso de facto que vivió el país. Como último hecho que trasciende y llama la atención por la irregularidad que incurre el tribunal, al visitar sin previo aviso a las partes la estancia donde ocurrieron los hechos, los organismos de derechos humanos y a fiscal Flavio Ferrini objetaron y pidieron explicaciones. Las sesiones formales continuarían el martes 7 de agosto en la misma sede del Tribunal Oral Federal de la calle Pellegrini de la ciudad de Corrientes, esperando también un gran acompañamiento popular de las organizaciones. Informó Carlos de Hijos y la Poderosa Corrientes para FM La Chicharra de Goya y para Farco. Vamos ahora a Córdoba, porque en Villa Carlos Paz los vecinos exigieron el avance de las obras que prometieron el intendente y el gobernador. Nos informa nuestra compañera Evelina Ramírez desde Villanos Radio. Es una gran alegría para el gobierno provincial poder estar hoy aquí firmando no solo la adjudicación, sino el inicio de las obras aquí en esta querida barrial, Valle de San Juan y Valle de la Quinta de Carlos Paz. A 3 meses de que el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, y el intendente de Villa Carlos Paz, Esteban Avilés, anunciaran obras para el mejoramiento de la infraestructura del barrio La Quinta, se avanza muy lentamente con los trabajos. Las obras anunciadas se enmarcan dentro del programa de mejoramiento barrial, el PROMEBA, que se viene prometiendo para el sector desde el año 2003. Es por ello que las demoras han generado un fuerte malestar entre los vecinos y vecinas

baja entre la bruma. Fool, I thought I had him. Oh, oh, cheers.